Muy buenas tardes. Ok, bienvenidos a la programación de www.radiolatinjazz.com.mx desde la Ciudad de México para todos ustedes, desde el primer cuadro de nuestra delegación, Anillo Periférico, Ermita Zapalapa, Javier Rojo Gómez y Eje 6 Sur. Bueno, pues este día vamos a dar inicio con nuestro programa estelar llamado Una tarde en el café. Hoy rebautizado una vez más, porque ustedes lo pidieron, una vez más, rebautizado con Una tarde con Fernando y Moncecita. ¿Y cómo estamos? Una vez más, hoy nos visita también un invitado sorpresa, pero antes de que pasemos con nosotros, bueno, pues vámonos, cámaras y micrófonos con la voz sensual de Mar y Cielo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy tu Mar y tu Cielo, y es un placer estar contigo. A donde estés, deja que mi voz te acompañe. Estamos transmitiendo desde la Delegación Iztapalapa en www.radiolatinjazz.com.mx. Bienvenidos a Una Tarde en el Café. Hoy es miércoles 30 de mayo. Y para todos ustedes que tienen alguna celebración el día de hoy, muchas felicidades. Cualquier motivo para alegrarnos, para disfrutarlo, compártanlo con nosotros. Les doy el número telefónico 5970-4574 por si desean alguna felicitación, alguna melodía, saludar a nuestros invitados el día de hoy. O si desean algún tema en especial, también. Si desean compartir algún evento, las líneas están abiertas. El día de hoy, nuevamente, tenemos como invitados a nuestros amigos. Hola, buenas tardes, me llamo Monse Díaz. Hola, mi nombre es Fernando Suaste. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Y por supuesto, nuestro invitado sorpresa el día de hoy, ¿él es? Emanuel Arzate. Bienvenidos, esperamos que disfruten esta tarde con nosotros y por supuesto, vengan a tomarse las fotografías. Hay autógrafos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro. Donde lo pidan, chicas, recuerden, traigan su plumón indeleble y aquí los caballeros y la damita también nos van a obsequiar los autógrafos. También pueden venir a tomarse las fotografías para Facebook y compartir esta tarde con todos nosotros. Bueno, tenemos de entrada a Alex Olvera. Dice que para el día 17 tiene boletos. No nos ha dicho cuántos. 5, que son pases dobles o 5 boletos. Que nos diga, a ver si nos puede decir, son 5 pases dobles, 5 boletos, y manejamos un mecanismo aquí para ver a quién se los hacemos llegar. 5 boletos para el día 17, ¿dónde va a ser? En el Salón Los Ángeles. En el Salón Los Ángeles. Así es. Saludos la matiné de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y saludos a Max Olvera, por supuesto estamos al pendiente de tu evento. Continuamos. ¿El 17 de qué? Para que De junio. Próximo mes. Perfecto. Y ya buscaremos el mecanismo para invitarles. Claro que sí. Bien, pues, ¿qué les parece si vamos a conocer un poquito de nuestro invitado el día de hoy, por supuesto? Él es Emanuel, pero ¿quién mejor que nos hable sobre su personalidad que él mismo? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bienvenido. Yo soy músico, saxofonista y clarinetista, también soy arreglista y compositor. Me dedico a la música desde que entré a la secundaria. Empecé con la flautita, la que todo el mundo conoce. La que todo el mundo desprecia, que es un instrumento muy bonito, bien ejecutado. A los 15 años empecé con el saxofón. Uh-huh. A los 18 empecé con el clarinete. Bueno, actualmente tengo 28 años y es mi vida, es mi pasión. Sí, te ves muy joven, ¿eh? De verdad. Gracias. Bien, ¿tu pasión es la música entonces? Sí, así es. Perfecto, pues esta tarde vamos a hablar sobre la música y por supuesto también las novedades que nos tienen nuestros invitados. Hola amigos, pues nuevamente saludándolos. Recuerden, el tercer sábado de junio, ¿puedo hacer esta invitación, Víctor? Sí, por supuesto, todo lo que gustes. Es el 16 de junio, vamos a estar en la Plaza de la Ciudadela, presentando una danzonera nueva, maravillosa. Ya tuve el gusto y el privilegio de escucharlo. Esta danzonera se llama Alfil Negro y es dirigida magistralmente por nuestro amigo Emanuel, que es nuestro invitado hoy. Así es que ojalá puedan asistir a partir de las 12 del día hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar con la danzonera en vivo. Esperamos a todo el público de la Ciudadela y lugares que quieran visitarnos, acompañarnos, de todas las delegaciones. Ahí vamos a hacer el debut del Alfil Negro en la Plaza de la Ciudadela. Pues un aplauso, vamos a ver. Tenemos que darle la patata de la buena suerte también, sí, por supuesto. Y vamos a pasar a los saludos para todos nuestros amigos que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México a través de sus celulares. Nos pueden enviar un mensaje y con mucho gusto les vamos a enviar un saludo personalizado también. Para nuestros amigos que nos escuchan a través de la República Mexicana, un saludo para mi admirador número uno que está trabajando en el estado de Monterrey. El mil besos. No, no. Aún no identifico al de los mil besos. Okay. Este caballero no, solo me manda un beso y un saludo. Muy especial para ti, Sergio Martínez. Qué placer que nos estés escuchando el día de hoy. Vamos a mandar un saludo especial a Sergio Martínez y decirle que no se preocupe, una persona como Maricielo tiene muchos admiradores. Y no, y aquel admirador de los 10,000 besos, que no se preocupe, que no se preocupe, aquí se la cuidamos. Bien, pues vamos con saludos antes de la, ¿no? Fernando, ¿tienes saludos? Pues yo quiero saludar a todo el Centro Cultural del México Contemporáneo, a todos mis alumnos de ese hermoso lugar, de ese hermoso recinto en la Ciudad de México, a mis alumnos de la Plaza de la Ciudadela, claro, y a mis alumnos de Iztapalapa. A todos ellos les mando un gran abrazo, un beso, y espero que estén escuchando todos ellos. Por supuesto que sí. Bien. ¿Saludos? Así es. Sí, saludos a todos mis compañeros de la orquesta Alfil Negro, y allí en casita a mi esposa, a mi hija y a mis padres. Muy bien. Por supuesto, un saludo para todos ustedes, y vamos a ver qué nos tienen preparado en cabina para el primer bloque musical. Bueno, pues vámonos con el primer bloque musical. Hoy les tengo preparado. Me hablaron temprano y me dijeron que a qué horas comenzaba el programa, ya les avisé. Y bueno, nos pidieron a mi Iztapalapa de la Continental. Yo les voy a exhibir un tema que es clásico creado. Bueno, este no sé quién lo creó, el tema sí, de Miguel Faidé, pero este arreglo no sé de quién sea. Es una partitura a base de violines, se las muestro, y ya si la quieren yo se las regalo. Y de la danzonera de Dimas, Lágrimas Negras. Para arrancar esta tarde aquí en nuestra programación de www.radiolatinas.com.mx, en nuestro programa estelar llamado Una Tarde en el Café. Hoy rebautizado como Una Tarde con Ahora, Fernando, Monse y Emanuel. Bueno, pues vámonos con esto que dice así. Thank you. Ustedes que están conectados en www.radiolatinjazz.com.mx. Vamos a continuar con nuestro invitado el día de hoy. Está muy temeroso. Vamos a esperar la primera media hora y después de la primera media hora ya rompemos el turrón, ¿verdad? Si lo vieran, está muy intranquilo. Pero ahorita vamos a hacerlo que se relaje. A lo mejor hasta terminas bailando, ¿verdad? Bien. Platícanos, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo de la música? Bueno, como les comentaba hace rato, en la secundaria llevaba la materia de apreciación artística. Fue en donde me gustó, empecé a notar que tenía facilidad para la materia. Uh-huh. Y no sé, se me hizo algo tan cotidiano que no me di cuenta en qué momento ya, te envolvió. Ya estaba dentro del medio. Pero yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Cuando algo te envuelve realmente, cuando algo te apasiona sin que te des cuenta, yo creo que es lo que te hace grande. Para mí, digo, como bailarín, como músico, como cantante, yo creo que cuando tú no te das cuenta en qué magnitud estás y de repente te ves envuelto en esa magia, yo creo que es lo más interesante para mí. Sí, porque he visto muchos... No quiero hablar mal de nadie, ¿no? Pero he visto muchos compañeros que sufren a la hora de ir a trabajar. Sí. Y no, sí, es un trabajo tan bonito, en verdad. A veces no me la creo, ¿no? Que yo pueda solventarme de algo tan, tan hermoso, que todavía, aparte de que me voy a desestresar, me pagan. Exacto. Y sí, es maravilloso cuando lo haces tan natural, ¿no? Sí, fíjate que yo también empecé mis clases de danzón así. Sí te comenté, ¿verdad, Víctor? Sí, pero platícanos, sí. Hoy tenemos nuevo auditorio, entonces platícanos. Claro. Sí, fue bien curioso porque a mí de repente se me acercaron unos universitarios a decirme que se les enseñaba a bailar. Le dije, es que yo no soy el maestro. El maestro está ahí enfrente, era Daniel Rodríguez y Rosario, su hermana. Entonces me dijeron, no, pero es que no, mejor contigo, nosotros queremos aprender contigo. Entonces puse a los dos hermanos, uno de cada lado, y la mamá enfrente. Entonces empecé así, ¿no? De la nada. Y de repente volteé y había 50 personas atrás, ¿no? Hombres y mujeres. A ver, no, no, stop. No, perdón. Le dije, no, está bien, pero pásense las mujeres del lado de la señora, los chicos quédense de este lado y pues lo seguimos haciendo. Y así fue como nació, ¿no? O sea, como decía el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo, ¿no? Entonces yo creo que a ti te pasó lo mismo. Sí, algo similar. De hecho, yo estaba estudiando construcción, soy técnico de construcción, pero no sé, hubo algo que ya no me llamó, hubo algo que dije, no quiero vivir esto diario, no quiero estar repitiendo toda mi vida lo mismo, sentado en un lugar, dibujando planos y haciendo cálculos, dije, no, qué aburrido. Y ahorita, pues sí, casi diario estoy sentado en... Pero haciendo partituras. Curiosamente me gusta mucho mi trabajo, ¿no? No escapé tanto de la oficina, ¿no? Pero sí me doy mis escapadas cada que hay evento. Y sí, afortunadamente no me aburro. Es algo muy bonito el trabajo que tengo. Sí, es fascinante la música. Te envolvió. Deberían de ver su cara cada que nos habla de la música. Una sonrisa que contagia. Y los ojos le brillan, así como cuando ves un pastel de chocolate rico que te dice comer. Así tiene sus ojos, él muy contento. Pero quiero que sepan que Marito lo traduce a postres, ¿eh? Perdón, ¿sí? Postre y café. Ah, muy bien. Cafetera también, ¿eh? Claro, es un delicioso placer el café. ¿Verdad que sí? Yo opino lo mismo. Sí, sí. ¿Quieres sí. un cappuccino? Tengo de moca y tengo de holandesa y no sé qué cosa. Pues ahora te lo tomas. ¿Es tu cappuccino? Va. Holandesa. No, uy. No se preocupen. Hay irlandesa, crema irlandesa. Ahora crema irlandesa, cappuccino y moca. Así es que. Ahora ya todos serán cafeteros en este programa, ya seguro que bueno. Te contaré. Vale, déjame te cuento. Montse, Claudia. Fíjate, Fer, que cuando comenzamos con este programa, ajá, nos mandaban de Veracruz por kilo. Nos sí. mandaban, nos lo traían aquí. Más bien nos lo mandaban, nos lo pasaban a dejar. ¿De Tabasco? ¿De dónde más, Mari? Veracruz. No, pero... ¿Y de San Luis? Los kilos. ¡Wow, qué rico! Nos los mandaban y son de exportación, pero hechos en México, en Veracruz, en Tabasco, lo mandan a los Estados Unidos y lo venden lo procesan a mí de importación. Ajá. Claro. Y nos lo traían aquí, no, pues el Puebla Gasajo y todo el mundo. Los que más tomaban eran los de la Orquesta Caney. Ah, un saludo sí. para sí. Norma y... Francisco Carranza de Orquesta Gané. Saluditos. Claro. Uy, Paquito sí. Carranza, cómo sí, no. Sí. Fíjate que un día me invitó y me aventé un palomazo con él. ¿Sí? Me fui a cantar con ellos. ¿En serio? Sí. Canté con Paquito en el Salón Los Ángeles. Uh-huh. Tuve el honor de cantar con él con la Orquesta Gané hace algunos años. Y fue muy divertido porque Paco Carranza es un gran tipo. Sí. La verdad. Es un sí, gran, sí. gran tipo. De hecho, esta es su casa porque aquí ha venido como a unas... Tranquilo, unas 10 entrevistas, tranquilo, así muy, muy qué bueno, muy. Porque es un tipo que vale la pena, ¿no? Es un gran músico, es un gran amigo. Una gran persona. Es que nos presume, pues voy a invitar a comer, ¿verdad, Mari? Ah, ok. Sí. Y unas pequeñas milanesas, no me lo crees, de esta mañana. Las orejas. ¡Ay, ay, deliciosas! Y dije, ¿quién se va a comer esto? Dijo, pues tú. Ustedes. ¿No? Ah, ¿te acuerdas, Almendra? Sí, también ¿sí? fueron los churros. ¿Verdad? Ah. No, y la sopa también estaba muy buena, todo muy bueno. De y verdad. Dice Mar... Y el chocolate, y el chocolate, pastel de chocolate. Qué sí, pues, muy rico. Tienes un cordial saludito, Monse, de parte de Fernando Hernández de Iguala, Guerrero. Muy bien. Yo también te mando un saludos. Saludo y aprovecha, beso. Aprovecha. El beso que se escuche. Eso. ¿Y ese hasta dónde se fue? ¿Hasta dónde? ¿Hasta Iguala? Hasta Iguala, Guerrero, por supuesto. Saludos para Fernando Hernández. Muy bien, regresamos con nuestro invitado, que él disfruta mucho de la música. ¿Hay algún tema en especial que por el que te llamó la atención la música o que? Bueno, mi primera frustración. En la secundaria quise sacar la Pantera Rosa y no pude. ¿No? Me aferré bastante azul. Y salió azul. Y no, tardé como 4 años en sacar el tema. Pero lo lograste. Pero sí, ya. Está de memoria ahorita. Ah, muy bien. Eso quiere decir que no hay que rendirnos nunca, ¿verdad? El que persevera alcanza. Sí es. Y bien, vamos a continuar con los saludos para todos ustedes, amigos que nos escuchan a través de la República Mexicana. ¿Tienen saludos nuestros invitados? Pues yo un saludo al estado de Michoacán. Sí. Me fascina ese estado. De ahí es mi madre, ¿no? De puro Andiro, Michoacán. Un saludo a todos los michoacanos. Un beso. Un sí, beso claro, grande para a todos los caballeros ellos. Y las damas. Y que ojalá ya se encuentren mejor porque pues han tenido mucho problema con el crimen organizado, ¿no? Sí. Pero parece que ya se ha estado limpiando sí. el ambiente ambiente en este lugar. Ajá. Porque de veras Michoacán te ofrece muchos lugares maravillosos. Sí. ¿No? Entonces ojalá ya estén mejor y un saludo a todos los michoacanos. Claro que sí, para todos ustedes, amigos. Monse. Yo me gustaría mandarle un saludo a mis abuelitos paternos. Claro. Que no los veo muy seguido, pero los amo. Sandra. Un saludo y un beso. Para los abuelitos. Diego, ¿de dónde me habla? Nos faltó el beso. ¿Emanuel? Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan desde el bello estado de Oaxaca. Ah, del estado de México. Mi madre es de allá, de Oaxaca. También por eso soy adictísimo al café. Y pues sí, un saludo, un abrazo y ¿por qué no? Un beso también, ¿no? Claro. Ah, así lo puedo besos, decir. Besos, besos, besos, besos. Sí, para todos ustedes que nos están escuchando, amigos. Para nuestros amigos de San Luis Potosí, que tarde a tarde se conectan para escucharlos, también. Un beso para todos ustedes. A ustedes. Perdón, Mar, ¿te puedo interrumpir con lo de San Luis? Claro. Hay un grupo de motociclistas, amigos míos, Motorcycles, de allá de San Luis Potosí, que tienen también su programa de radio. A Manuela Suara, te mando un abrazo, hermano, un beso enorme. A ti, a Juanita, a toda la banda de los Motorcycles en San Luis Potosí. Claro. Muchas gracias. El beso para ellos. ¿Cómo no? Bien, y vamos con nuestro siguiente bloque musical. Sí, por supuesto. Ahora no me han dicho ustedes, pero ahí está. Ok, otro saludo. No ha habido peticiones. Saludo de su mami postiza de Monza. Quetzalli. Quetzalli, San Diego, claro. Del Estado de México. Saludos para los dos y mucho, mucho éxito en todas sus actividades. Bueno, pues, como ahora ni Monza ni Fer nos han estado como que... Tengo un tema, ¿cuál quieres que meta yo en esta terna de tu música? El tema que no se pudo convertir porque trae un error fuerte es el de Cricri. Pero, wow. Pero los demás ahí están. ¿Cuál? Ahí están, así es que si tú me dices el número 2. Tengo el número 2, tengo Despacito y el cuerpo estimado. El número 2 en esta terna, el ¿sale? Número 2. Ahorita, y ya vamos a ir metiendo. ¿Parece okay. bien? Ok, pues vamos a comenzar con esto. Y yo los mando para todos ustedes. ¿Qué les parece música de esta? Que es música para conocedores. Tengo un amigo que no voy a dar nombres. Llegó aquí y me dice: profe, voy a dar exhibición en Hidalgo. Va a ser el encuentro, no sé qué cosa, nacional. Y me va a tocar dar exhibición. ¿Pero qué cree? Que me tocó dar exhibición el Jibarito y el Lago. Uy, el Jibarito y el Lago. ¿Qué vas a hacer? Pues vengo a que me eches la mano. Bueno, pues un saludo para, no voy a dar el nombre para que no se enoje, Chucho López. Y bueno, el Jibarito de Acerina y una rosa de Francia. Escúchala, me la trajo un maestro que se llama Javier Cuapio. Lo que no sé, me dio un disco. Son especiales, las van a escuchar ahorita. Una rosa de Francia no es clásica, van a escuchar el arreglo. Y la verdad, me encanta, aunque el disco no traía de quién era, quién lo compuso, quién lo hizo, de dónde, pero escúchenla. Por lo pronto nos vamos con el número 2 de Arturo Márquez, arreglo de Manuel Arzate. Y luego nos vamos con el Jibarito de Serina y una rosa de Francia de el maestro Javier Cuapio. ¿De dónde es, Mari? Tlaxcala. De Tlaxcala, por supuesto. Y vámonos con esto que dice así, www.radiolatinas.com.mx, en tu programa estelar llamado Una Tarde en el Café. Hoy, rebautizado como Una Tarde con Fernando, Monse y Emanuel. Thank you. sentidos. Son las 5 de la tarde con 58 minutos y estamos aquí en tu programa Una Tarde en el Café. Hoy disfrutando un delicioso café con nuestros amigos Fernando, Moncecita y Emanuel. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! Y por supuesto, el día de hoy me había yo brincado la presencia de nuestras amigas que están el día de hoy, por supuesto. Bienvenida Alma, gracias por estar con nosotros. Sarita Vianey. Claudia, gracias por estar aquí. Almendra también el día de hoy nos acompaña. Y Monse, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y para todos ustedes amigos que nos están escuchando a través de www.radiolatinjazz.com.mx, gracias por estar el día de hoy con nosotros. También para ustedes que nos escuchan a través de sus celulares, bienvenidos. Tengo un saludo muy especial para nuestros invitados, de Sergio Martínez, que nos está escuchando desde Monterrey y nos pide por favor Rosa Amparo, hay un danzón que así se llama. ¿Rosa Amparo? Sí. Es un danzón que nos están pidiendo para mi admirador número uno de Monterrey. Y por supuesto también para todos ustedes que nos escuchan, amigos, a través de la República Mexicana, bienvenidos. Y un saludo para todos ustedes, ¿verdad? Caballeros, ¿tienen saludos? Creo que sí, ¿verdad? Moncecita. Ah, un saludo para Etiel Faide, que nos estaba viendo. Un abrazo y un beso. El beso. Que se escuche, sí. No, yo no. Pero nosotras sí. Ah, vámonos, ustedes. El beso para Etiel Faide. Ese es para él. Ah, bueno, ustedes sí, pero nosotros no. ¿Qué pasó? ¿Cómo que toda la cabina un beso para Etiel? Un abrazo, pero de parte nuestra. Bueno, ¿no? Es que como somos más chicas, por eso hablo en plural nosotros todos. Que okay, las invitadas. Claro que sí. Yo tengo saludos de este lado. A ver si me estoy escuchando. Creo que sí, creo que no. No me escucho. 5, 4... Creo que ya me boicoteé yo solito. Ya estoy listo por aquí. Bueno, pues tengo saludos para Monse de parte de su tía Díaz de León Gámez de Guadalajara. Ah, ya. Un saludo, tía. Un saludo. Te está saliendo familia por todos lados, sí, bien extrañada. ¿De qué me están hablando? Okay. Sí. Bueno, saludos para Fer y para Monse de parte de Jesús Rosas de Culhuacán. Chito Rosas aquí en Culhuacán. Y por supuesto, me dijo, no iba a pasar desapercibido hoy. Le quiero, por favor, darle un saludo en especial a la voz más sensual de la radio, a la voz más carismática de la radio, a la voz que hace que cualquier ser humano sublime. Y hoy no le quiero dar 1,000,000 de besos, 1,000,000,000 de besos de parte de su admirador secreto. No, pues ahora estuvo peor. Sí, me quedé igual. 1,000,000,000, o sea, ya fue mucho. Te van a ahogar con tanto beso. ¿Verdad? Yo me conformo con uno tuyo. Saludos para nuestro admirador secreto. Claro que sí, gracias por los besos. Y saludos a la voz más sensual, a la voz más carismática y a la voz única de Radio Latin Jazz. Muchas gracias, de parte admirador de secreto. El billón de besos, admirador secreto. Gracias. Ahí está. Bueno, pues seguimos con la entrevista. Adelante. Claro que sí. Y vamos a continuar con nuestro invitado del día de hoy, Emanuel Arzate. ¿Qué te parece si nos hablas de alguna anécdota con respecto a la música que te haya gustado? Una que te haya dejado así una marca muy especial. ¿Algo chistoso? Algo ¿cómo? Chistoso. Algo digno de recordar, oh, bueno, sí, claro. Sí. La primera vez que me invitaron al danzón, fue con la danzonera continental. Me acuerdo, fue un 28 de agosto. Bien marcada la fecha. Acabé paniqueado, como no tienen ni idea. Yo estaba que me moría de la vergüenza, me sentía torpe ahí arriba del escenario. Sentía que no, que estaba de más, que estaba de sobra. Me habla a los 8 días, oye, tenemos evento, ¿vienes? Le digo, ¿qué cree que no puedo? Le dije que no, todo el mundo me regañó. No, pues es que pues, si te hablan vienes por algo, ¿no? Claro. Y no, pasó más de un mes y no me volvieron a hablar. Dije, bueno, pues ya, ni modo. Un día así de la nada me, me vuelve a hablar. Oye, ¿vienes? No, que sí. Ya de ahí, clavadísimo, ya no lo solté, ¿no? Pero sí, la primera vez, invité a dos amigos y no, pues era la botana, todo el mundo me estaba botaneando, porque pues sí, estaba bien paniqueado. Te hicieron bullying, tus amigos. Sí, de bullying. No, nosotros tenemos una anécdota muy curiosa. ¿Te acuerdas, Montse, lo que nos pasó el año pasado? Uh-huh. Cuéntalo. No, cuéntalo, hoy no has hablado nada. Pero es hoy, Moncecita está Montse un poquito mal de su garganta. Sí. Montse sin vergüenza. No, bueno, estábamos a punto de grabar el programa de televisión con el maestro Armando Manzanero. Y era 19 de septiembre, ¿no? Entonces, era invitado también la danzonera Nahuac, de Gerardo Arreguín. Y momentos antes estaban los amigos de Café Tacuba. No. No, perdón. Los de Maldita Vecindad, perdón. Entonces estábamos ahí cotorreando, esperando que terminaran de grabar los de la Maldita Vecindad. En el momento que pasan a los músicos de la danzonera Nahuac, a maquillaje, yo como pertenezco al medio cinematográfico, pues les hice un pequeño tour por los estudios Churubusco y entramos al lugar donde se editan las películas comerciales, todo este rollo, ¿no? Entonces le estábamos enseñando los aparatos con los que antes se hacía una edición, una moviola, ¿no? Y de repente, precisamente ahorita que habló la mamá postiza de Montse, Sandra, que sale Sandra Diego, ella estaba con nosotros. Entonces les estaba yo enseñando este lugar. Y de repente empezó el terremoto, el 19 de septiembre. Y decía que sale, ¿por qué se mueve tanto el piso? Está temblando, ¿no? Y salimos todos disparados. Pero lo más curioso es que, digo, los que conocen a Quetzal Santa Diego es una mujer altísima. Y los que conocen a Montse, pues es una mujer bien chiquita. Entonces la traía como guiñapo, la agarró de un brazo y vámonos corriendo, ¿no? La sacó del lugar. Pero lo más curioso es que no podíamos pasar porque había un coche que se hacía como mecedora. Así. Horrible, horrible. Se movía de un lado para el otro el coche. Espantoso. Y de repente volteamos hacia nuestra derecha. Y había dos edificios golpeándose del Centro Nacional de las Artes. Los que ubican el Centro Nacional de las Artes, hay un edificio redondo. Color morado y uno color naranja. Que están pegados. Pues los dos edificios chocaban. En ese terremoto, ¿qué creen? La ocurrencia. ¡Ay! No podía faltar, Montse. ¡Ay! El terremoto está bien fuerte, pero quiero una foto con Sax. O sea, ¿cómo, Montse? ¿Qué pasó? Ay, pero no se la pedí. Pues no, porque te lo impedimos, que si no. Imagínate qué chistoso, ¿no? O sea, en pleno terremoto. Que no quería perder esa oportunidad. Y la niña quería tomar una foto con Sax de la maldita vecindad, ¿no? O sea, sí. Oye, es. Oye, no lo he vuelto a ver. ¿Ves? Y para que lo vuelva a ver, pues está cañón. Bueno, pues esa es la anécdota que te queríamos contar. A nuestro bellas público. Anécdotas para recordar. Sí. Y ya quedó, para nuestro amigo Emanuel, ¿quedó vencido el miedo total? En un 98%. Perfecto. Sí, porque siempre que hay alguna presentación debe de haber todavía ese gusanito, el nervio. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Si no, se dejaría de disfrutar todo lo que uno hace. Sí, fíjate que a mí me decía un maestro de arte que el día que tú dejaras de tener un nervio al presentarte en un escenario, o sea, actuando, cantando, bailando, lo que fueres a hacer, si se te quitaba ese nervio es que ya no estabas disfrutando de lo que estabas haciendo. Que mejor te retiraras, ¿no? Sí. Y sí, yo cada vez que me subo a un escenario a bailar, así ya se supone que lo tengo yo muy dominado, no es cierto. Siempre hay un temor a una falla, a una caída, a no cerrar a tiempo con la danzonera, ¿no? Como decía un amigo en paz descanse, hasta yo me puedo equivocar, decía, yo ahí baja. O sea, no manches. Mi querido Víctor, donde quiera que estés, te mando un abrazo, amigo. Claro que sí. Y bien, pues vamos a ver qué nos tienen preparadas para el siguiente bloque musical. Ahora sí, bueno, ya tenemos peticiones, ¿eh? Ya te las mandamos. Sí, para el siguiente bloque. Porque ahorita nos acaban de pedir una. Sí, Rosa Amparo. Rosa Amparo. Me están hablando, dice que no se quieren quedar atrás. Y bueno, le mando un saludo al locutor más guapo. Eso. Con razón te reías. Y le mando miles de besos con mucho amor, pero siempre y cuando me complazcas con el danzón Mi Veracruz. Ah, ok. Si no, no. Si no, ni me punto. Así es que bueno, pues vámonos primero. Un tema que me pidieron hace ratito, Quetzali. No. Ahorita les digo quién. Mojito Criollo, para ustedes, con la Filarmónica de la Ciudad de México. Y luego nos vamos con Rosa Amparo. Y hasta el puerto de Veracruz, Mi Lindo Veracruz, que por cierto los vieron a ustedes allá en el puerto de Veracruz, ahora que estuvieron sí, en el... Ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Sí, ella se llama Gina... ¿Gina qué? Gina Antonio. Gina Chagala. Chagala. Mira que revisen. Les mandamos un abrazo y un beso a Gina. Sí. No. Bueno, pues ahí está el saludo y vámonos con esto que dice, sí, estamos en la programación de www.radiolatinjazz.com.mx en tu programa estelar llamado Una Tarde en el Café. Hoy rebautizado como Una Tarde con Fernando, Monse y Emanuel. Ya se le acabaron los gritos, las ganas y demás a todo nuestro radio teleauditorio. Es que están ocupados. Están ocupados. Bueno, pero quiero mandar también un saludo desde aquí hasta el último rincón de la República Mexicana, Don Toque Danzón, para mi queridísima y... Es que nos trajo unas tortas bien ricas, nuestra queridísima Almendra Danzonera, la tenemos aquí en cabina, pero hoy se discutió con las tortas. ¿Qué pasó? Y bueno, hice unas tortitas bien, tortitas de jamón, tortitas de ensalada rusa, y bueno, pues ya saben, aquí saludos para Almendra y pues vámonos con esto que dice... Latin Jazz Radio, digitaliza tus sentidos. porque son muy elegantes y que bien saben besar. Muchas gracias, damas y caballeros. No decimos adiós, sino hasta pronto. Así es. Con la familia Cano, Iba a robar el kiosco, iba a robar el patronato. Bueno, Ciro, saludos para Ciro, que luego fue a la política, ya nos vemos de lado. Y Javier, por supuesto que. Pero pues vamos a aprovechar, Mari, para hacer una pequeña cápsula. Claro. ¿Nos ayudas? Para el tercer campeonato nacional de danzón, Iztapalapa 2018, engalanando el 19 aniversario del campeonato de danzón y la familia de Iztapalapa, precedida por el señor Javier Salazar Cano. Saludos donde quiera que te encuentres. Y bueno, pues ya está la convocatoria abierta, ya están las redes sociales, el promo y la gente que me está pidiendo. Y bueno, pues vamos a tratar de decirles que apenas lo pusimos el día de ayer para que, pues de alguna manera, ya estén al pendiente. Les quiero decir que bueno, pues ya tenemos algunas personitas registradas. Y bueno, pues tenemos de Puebla, ya tenemos un grupo y dos parejas de Puebla. Ya tenemos de Tláhuac, un grupo de Tláhuac y dos parejas también. Ya está la gente de Texcoco. ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el grupo. Es un grupito que tengo por aquí. Es de Texcoco, ya también está inscrito. Y tenemos la Ciudad de México y los grupos que, bueno, ya sabemos que van a venir. Por lo pronto tenemos ya tres estados de la República listos para participar. Ya tenemos seis parejas que ya están listas para participar. Y la gente que está ahí, y contamos en este momento con tres personajes que nuestro entrevistado, Fernando, va a estar trabajando Xochitl Rentería como jurado. Y bueno, pues Félix nos ha ayudado como asesor, esperando que siga la asesoría del profesor Félix Rentería. Y bueno, pues con la noticia de que viene la gente de Hidalgo, que quiere también participar de alguna manera la gente de Hidalgo, pues le hemos dado la oportunidad de que participe la gente de Hidalgo. Bueno, pues, la cápsula, por favor, cualquiera de los dos. Bien, amigos, los invitamos el próximo domingo 7 de octubre al tercer campeonato nacional de danzón. Por supuesto que pueden participar todas las personas que deseen hacerlo a partir de 17 años. Pueden hacerlo de forma grupal a partir de tres parejas. Cuatro. Perdón, cuatro parejas. Esto tiene que ser hombre-mujer. Con y mucho cariño y con mucho respeto. Para todos. Que solamente van a participar parejas hombre y mujer, porque la competencia pasada, sí es cierto, tiene mucha razón, no especificamos, solamente dijimos parejas, y bueno, pues ahora tenemos que especificar que son parejas hombre y mujer, ¿no? Si no, entonces van a decir, no, yo soy pareja y no me dijeron, ¿ok? Y por supuesto también de forma individual, cualquier persona que desee hacerlo puede participar. De cualquier academia, cualquier grupo individual, personas que no pertenezcan a ninguna academia o a ningún círculo de danzoneros también pueden participar. Recuerden, a partir de 17 años, en la página de Facebook aparecen los números telefónicos o pueden contactarnos también a través de la página de Facebook de cada uno de nosotros. Está el profesor Víctor Ramírez, nuestra amiga Almendra Danzonera y su servidora Maricielo. Pueden solicitar cualquier informe y con mucho gusto se los vamos a compartir. También pueden comunicarse aquí a través de www.radiolatinjazz.com.mx y también van a encontrar la información. Teléfono también para información aquí en cabina, 5970-45. Esperamos su participación. Y bueno, pues les anunciamos que vamos a tener un número sorpresa, que no va a ser tan sorpresa porque de una vez lo vamos a decir, que es la primera mega rueda de casino con pues unos amigos super de Iztapalapa, se están organizando por allá, me dijeron que eran 10 parejas, bueno, pues vamos a ver si necesito para las que sea, y están invitados todas las personas que quisieran participar en la mega rueda de casino, va a ser de exhibición muy por fuera, muy por encima de todo, pero están todos cordialmente invitados. De aquí pues ya estamos como que puestos 6, 8, 8 personitas. Buenas mujeres, necesito hombres, necesito caballeros. A ver si hay hombres por ahí, si alguien estaba escuchando. Necesito hombres porque tengo 6 mujeres y no tengo hombres, así es que, Mari, adelante. Estamos solicitando a los caballeros, caballeros, aquí en Radio Latin Jazz. Somos varias chicas y no contamos con parejas, por eso cualquier caballero que quiera pertenecer al grupo de baile será bien recibido, por supuesto. comunicándose al 5970-4574. Lo importante es que les guste bailar, ¿verdad? Sí, claro, que sepan bailar, porque van a participar en una rueda casino. Porque, ¿de qué nos sirve que lleguen señores con tres pies izquierdos si con el cuarto se tropieza? No. Muy bien, pero ¿me permiten mandar un saludo? Claro. Creo que por ahí habló una mujer muy entrañable, una muy buena amiga, una excelente bailarina, en toda la extensión de la palabra, llamada Laura Cibeles. Sí. Laurita, por favor, vuélvete a comunicar a cabina con Víctor para que me dejes tu número telefónico. Yo perdí tus datos, amiga, pero te extraño mucho, te adoro, eres un amor de mujer y espero en Dios que estés llena de salud, sobre todo de salud. Te amo, Laura Cibeles. Comuníquete, por favor. Por supuesto. Deseamos que esté muy bien. Y vamos a continuar con nuestra entrevista del día de hoy con nuestro invitado Emanuel. Ya está más relajado, chicas. Deberían de verlo. Tranquilo. Platícanos de tu nuevo proyecto, la Orquesta Alfil Negro. Bueno, ya llevo alrededor de 4 o 5 años. Empecé haciendo arreglos, transcripciones primero, me animé a hacer un arreglo, empecé a hacer mis composiciones, pero no tenía como que la intención de llegar a más, ¿no? Vendía mis arreglos, mis transcripciones, pero luego me topo con el detalle de que casi no tocan mis temas. Entonces todo el mundo me empieza a animar, pues haz tu danzonera. ¿Quieres que suenen tus temas? Pues los tienes que sonar tú, ¿no? ¿Por qué quieres que alguien más lo suene? Y dije, bueno, pues tienen razón, ¿no? Luego me junté con unos amigos. Afortunadamente me siguieron la corriente. Vamos a estamos ensayando ahorita. Y bueno, estoy muy, muy conforme con lo que he visto. No tenemos nada que pedirle a alguna otra orquesta. No, sí, a alguien sí, al público, ¿no? Porque bueno, sí, claro. No nos podemos aislar, pero no tenemos nada que pedirle a otra orquesta. Somos músicos ya experimentados. No están muy acostumbrados al danzón, pero lo han asimilado bien. Entonces, cuando nos vean, a lo mejor van a decir, pues esos quiénes son, ¿no? Claro. Ya, van a saber, somos Alfil Negro, no somos hueseros que estemos en una y en otra danzonera, ¿no? Somos músicos profesionales que estamos con un, ¿cómo decirlo? Una nueva imagen hacia el danzón. Queremos mostrar que esta música sigue viva, y al estar viva debe de tener transformación. No nos peleamos con las tradiciones, no nos peleamos con lo que ya es clásico. Lo respetamos y también lo vamos a tocar, pero queremos revolucionar el danzón. Queremos poner una nueva imagen, un nuevo concepto en el danzón. Todo el mundo dice, es música de viejitos, y no es la verdad, no. La verdad es que no. Es música para gente culta, eso sí. Desafortunadamente la sociedad de hoy en día ha decaído mucho en la cuestión cultural. La música de hoy en día no es tan buena como lo fue. Claro. Entonces es lo que quiero retomar. Incluso me atreví a hacer un tema de reggaetón en danzón para que vieran que se puede mejorar. No estamos estancados, el danzón no ha muerto y tenemos todavía oportunidad de rescatarlo. Claro. Sí, porque por desgracia, como tú dices, mucha gente piensa que es música para viejitos. Es música vieja, pero es para todas las edades. Porque ve aquí a mi extrema izquierda, tengo una viejita de 18 años que ejecuta el danzón de manera magistral y maravillosa, ¿no? Entonces, que los adolescentes no crean, o los jóvenes no crean, que es una música de viejos. Es una música para todas las edades, ¿no? Y el hecho de que ustedes como músicos puedan aportarnos algo más a nosotros como bailadores, con, como tú dices, con la reestructuración del danzón hasta cierto punto, pues qué padre, porque también para nosotros como bailadores es un reto, ¿no? Es un reto afrontar nuevos danzones con gente culta, ¿no? porque el bailar danzón ya no nada más es un baile, es un arte. Es un arte muy fuerte, porque es un arte exacto. No, si tú te equivocas en el danzón, se ve mal. Si tú te sales de música, ya fuiste, ya perdiste, ¿no? Entonces yo creo que lo que ustedes, la propuesta que ustedes están lanzando, a mí me parece maravillosa, ¿no? Sí, yo quiero escuchar ese reggaetón, ¿eh? Tenemos que tener otra entrevista para escuchar ese reggaetón, ¿verdad? El público sí, lo está pidiendo. Claro que sí. Por sí, supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, cuando gustes, antes estaría encantado de antes de que cerremos este día, vamos así de una vez, ¿verdad? Okay. Claro que sí. Bien, ¿en qué estábamos? Hablando sobre tu orquesta. De la orquesta. Somos Alfil Negro, me gusta mucho el ajedrez. Entonces, por eso el nombre. De ahí salió el nombre. El alfil, pues es el que se codea con la realeza, ¿no? Exacto. Es el que está al lado de los reyes. Y negro, pues es un tributo que yo quiero hacer en el nombre a la raza africana. ¿Por qué? Porque ellos nos aportaron el ritmo. Ellos le dieron el sabor a la música de este lado del charco. Así es. Por eso es una música afroantillana, ¿no? Uh-huh. Afroantillana. Así es. Correcto. Bien, pues. Vamos con saludos para irnos al siguiente bloque musical. ¿Tienes saludos, Monse? Quiero saludar a un amigo. Claro. Que baila, es Diego Núñez Pérez. Y te mando un abrazo y un beso. El beso. Amigo Diego, yo te mando un abrazo. Aparte de que es parte del grupo Estrellas del Sur, del Parque de la Ciudadela, es un gran bailador. Es un gran tatuador, chavos. Anímense. Dieguito es un gran, gran tatuador. Un abrazo, Diego. Claro que sí. ¿Saludos? Creo que aquí tienes una clienta, Diego. Hay una niña latosita que está pidiéndome saludos. Carla Cecilia Arzate Linares, a ti te quiero mucho, te mando un beso, un abrazo y al rato te veo, ¿eh? Adiós. Bien. Oh, ese beso sí fue con ganas. ¿Es su hija? Muy bien. Yo quiero enviar un saludo también para mi hijo Yaciel, que nos está escuchando, y su novia. Este beso es para ti, hijo. Tenemos más saludos. Espérame, ¿y para la novia no? ¿Qué te cae gordo o qué? Para la novia es para ustedes, caballeros. Ah, no. ¿Para tu hijo? No, mi hijo no es celoso, no. Pues le mandamos un beso a la novia de tu hijo, ¿cómo no? Un saludo para mi hija, entonces, ahorita, no para ti, ¿eh? Eso. Para el novio de nosotras, ¿verdad? El beso para el novio de Gina. ¿Tenemos más saludos o nos vamos a nuestro siguiente bloque musical? Ustedes me digan. Nos vamos pues a la música. Yo quiero saludar a Fabiola Martínez en Tlalpan, a los campeones nuevamente saludarlos, a Dan y Angie, campeones de Boca del Río del 2018. Un saludo a toda la danzonera de la playa, maestro Gonzalo Varela. Le mandamos un abrazo a Papo. No. Dime. No, que al maestro Gonzalo Varela, al menos le mando un abrazo y un beso. No. ¿Y a Papo? Un saludo. Un saludo. ¿Y a Juancho? También. Un saludo. Para ellos. Para toda la playa. Para todos los caballeros de la playa. Sí. Muy bien. Saludos a Alex Olvera. Saludos. Amigo. Un abrazote, mi querido Max Olvera. Un abrazo a ti, a Laurita, a tu mami y a tu padre, donde quiera que esté. Un fuerte abrazo. Pues vamos con nuestro siguiente bloque musical. Ah, sí, adelante. Bueno, aquí acabo de mover las influencias y ya tenemos. Ya tenemos el danzón reggaetón. ¡Ah, sí, bravo! No digo el título, ustedes lo van a reconocer luego. Ok. Yo ya lo sé, pero ya mejor me callo. Adelante, Vic, gracias. Voy a pedir de favor que cada que diga el título, usted lo repita porque me está fallando mi micro. Y bueno, pues nos vamos con El Mago de las Teclas. Wow. La zona de sí, señor. Y Clavelitos, solamente la encontré con la internacional danzonera de Acelina. Así y bueno, es. Bueno, pues estamos... Ya, ¿lo pueden repetir, por favor? Nos vamos con El Mago de las Teclas de la danzonera Yucatán y Clavelitos con la primer danzonera de América Latina, Acerina. Y la sorpresa, el reggaetón, ¿verdad? Nos dijeron sí. Que sin el título para que nosotros lo identificáramos. ¡Qué sorpresa! Fonsi no se siente extraño. ¡Ay, hijo! No, no, no, no, no, despacio. Sí. Sí. para ustedes, el danzón de... Thank you. con ustedes, amigos. Estamos aquí en tu programa Una Tarde en el Café. El tiempo se ha ido tan rápido que no nos dimos cuenta de que esta entrevista está llegando a su punto culminante al final. Pero pues no nos vamos a ir sin antes invitarlos nuevamente a una entrevista que vamos a tener con nuestro invitado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Emanuel Arzate se ha comprometido el próximo 13 de junio, miércoles también, a hablarnos de esa gran sorpresa que va a tener su alfil negro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bien, pues, como el tiempo ha transcurrido rápidamente, vamos a despedirnos, vamos a darle las gracias a nuestros invitados el día de hoy. Monse. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos mejores pronto. Gracias. Y esperamos verte de regreso en 15 días. Sí. Fernando. Gracias a todos por su atención. Quiero reiterar mi saludo a Sandra Quetzali, a la famosa doctora honoris causa de la Cámara de Diputados y escritora. Escritora ya de dos cuentos, El hombre que devora libros y El león. El león. No me acuerdo. Ay, no. Bueno, perdón, Sandra, se me fue el nombre del segundo libro, pero te mando un beso, amiga, sé que viene tu cumpleaños el 17 de junio. Un abrazo a Nachito Zavala, hoy no estuviste aquí, Nachito, te extrañamos. A María Rita Hernández. Ah, seguro, se fue a las hamburguesas. Sí. Ok. Otro saludo a María Rita Hernández, al señor Javier Salazar del Patronato del Danzón y la Familia, a Francisco Sánchez en Culhuacán, también te mandamos un abrazo, amigo. Y esperemos que nos vuelvan a invitar, Mar y Cielo, Víctor, claro. Gracias por tenernos aquí. Ahorita casi que van a tener un tour de aquí al campeonato y los podemos seguir. Y una vez más les reitero que tienen la libertad de poder invitar a ellos. Muchísimas gracias y te traeremos otra sorpresa después. Okay, bueno. Muy bien. Claro que sí, nos dará mucho gusto verlos aquí. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con las invitaciones que nos manda los boletos? Que nos manda Alex. Pues coordínenlo ustedes. ¿Qué te parece si comprometemos a la gente a que nos diga 5 personas que nos hablen y nos digan el nombre de la orquesta, del director de la orquesta que fue invitado hoy? Ya sea el nombre de él o el nombre de la orquesta. ¿Sale? Claro. A los primeros 5 que hablen tienen sus pases dobles para el evento de Max Olvera, 17 de junio en el Salón Los Ángeles, la matiné de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿ok? No se lo pierdan, ahí nos vemos. Emanuel. Muchísimas gracias por la invitación y me la pasé muy a gusto. Espero, Dios mediante, en 15 días aquí nos vemos otra vez. Claro que sí, al término de la entrevista ya relajado y tranquilo. Me faltaba el cafecito. Sí, el café hace magia, el café. Sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a las chicas que nos acompañaron el día de hoy. Almendra, ¿algo que quieras agregar? Oye, ¿no sabes todavía quién va a estar tocando el domingo? ¿El aniversario? Pues la fecha es 7 de octubre. Cuando no tenía la para los Pachucos, me tocaba por fecha Casquera y una orquesta. Pero no tengo el nombre. ¿Por qué? Pero cuando lo tenga, te lo digo. Sí, porque, de hecho, a ver si le preguntas, porque me han estado preguntando si va a haber música de aquí en la casa. Sí, va a haber. Sí, pero quería saber. Bien, gracias, chicas. ¿Claudia? Claudia, gracias por haber estado con nosotros. Sarita, Monse, Alma, gracias por habernos acompañado. También a ustedes, amigos, que nos acompañaron a través de www.radiolatinjazz.com.mx, a todos ustedes que nos escucharon a través de sus celulares, a nuestros amigos de provincia, a mi admirador número uno desde Monterrey, gracias, Sergio Martínez, por habernos escuchado el día de hoy, a mi admirador secreto, que no tengo la menor idea quién es, gracias por el billón de besos. Es el billonario.com. Elbillonario.com. Bueno, gracias a ti por ese billón de besos. Me despido por el día de hoy, no sin antes recordarte que el éxito refiere a una sola palabra: amor. Hagas lo que hagas, es porque estás convencido de lo que amas. Ámate siempre, siempre tuya, Maricielo. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Bueno, pues nos vamos, si lo puedes anunciar porque no traía el micrófono. Nos vamos a hacer lo que lo estaba yo esperando, porque ya me dado tiempo. Un danzón. Igual, toda esta música que me han dado, nos voy a regalarme. Se llama Baila Caminando. Así es. Así es. Y bueno, pues con esta nos despedimos y pues aquí en el programa, Mari. Yo no me despido hoy, sino hasta pronto. Estamos al pendiente, no se les olvide de todas las actividades. Y bueno, pues saludos para toda la gente que estuvo cerquita. Esto ya casi no se va a estar escuchando, así es que. Claro. Baila, que sí. Fernando. Hasta pronto, amigos. Yaciel, va tu canción también, hijo. Baila, Fernando. Y después, el vals de Amelia. De Amelia. Gracias. Y ahora recibimos a los finalistas, que ahorita son campeones nacionales, Sammy y Raquel, originarios del Distrito Federal, se inician en el danzón en el 2004 con el maestro Alfredo Salazar y después con la maestra María Eugenia Mosqueda, apasionados por el danzón, practicando en salones de baile y exhibiciones y muestras nacionales, y participaron en el campeonato nacional de danzón en 2012 en Veracruz, obteniendo el primer lugar, que son nuestros campeones actuales. ¡Felicidades! Yes.

por eso tú y yo debemos amar sin condición. Nos debemos dar y perdonar. Tú y yo debemos amar sin condición. Nos debemos dar y perdonar.

Con la risa.

amantes somos dos cómplices que en el amor se perdieron. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Nacimos para estar así, el uno con el otro. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Amaneciendo junto a mí y despertando yo en tu cuerpo. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Alimentando el mínimo deseo, adivinando cada nuevo sentimiento. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo. Si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, es que no está en mis manos, me he enamorado. Regresa. hasta la última gota y embriagarme con tu amor, condenándome a vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad, desafiando al mundo entero por un soñar. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, como la sombra tras la luz del sol. Dame calor. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor y despertándome en la soledad de mi habitación. Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón, como un niño tras de ti, aún sabiendo que nunca serás de mí. Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti, como la sombra tras la luz del sol. Dame calor. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor y despertándome en la soledad de mi habitación. Yo sé que te gusta bailar la rumba. Yo sé que te gusta bailar el son. Baila mambo, baila conga. Pero no sabe bailar tambora. Para ti, bambara, titi, titi, bambara. no vales nada. Thank you.

sigas perdiendo tu tiempo a mi lado, si no siento amor, pues mi cuerpo es todo tuyo, pero de ella el corazón, ¿cómo podría olvidarla? Si todavía la quiero, si todas esas noches de intensa locura están en mi recuerdo aún, ¿cómo podría olvidarla? Si todavía la quiero, entregarte mi amor, si por ella me muero. ¿Cómo podré olvidarla si todavía la quiero? No sigas perdiendo tu tiempo a mi lado, mi amor, sigue tu camino, yo sé que te irá mejor. ¿Cómo podré olvidarla? Va pasando el tiempo sin

las olvidamos. Y en cada cosa estás tú, mi amor. No creas que la distancia nos pueda separar. No creas que con el tiempo yo te llegaré a olvidar. En cada estrella están tus ojos, en cada cosa que veo estás tú, mi amor. En cada cosa que veo estás tú. Los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y en el mar, en cada instante de mi vida que al pasar, sin darme cuenta, mi amor, en cada cosa que veo estás tú. Estás en la rosa de multicolores, en aquel bonito jardín. Con cualquier cosa me acuerdo de ti. De radio tus canciones y del teléfono ring ring. Con cualquier cosa me acuerdo de ti. La otra tarde vi llover y gente correr y no estabas tú allí. A todas esas cosas y no puedo vivir sin ti. Con cualquier cosa me acuerdo de ti. ¡Epa! Oye, Alex, esa no es ella allá. ¿Dónde está? Allá, allá. No, Robert, tú estás equivocado. Ahí no hay nada. Compare al que me has dado. Cualquier cosa me acuerdo de ti. Vivo triste por tu ausencia. Como extraño tu presencia. Cualquier cosa me acuerdo de ti. Banco.